Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El conejo que llegó para quedarse. Estoy atrapado, atrapado. Debo salir de aquí. Piensa rápido. Atrapado. Miren, atraparon al conejo. Escuchen, amigos, yo soy Rintintín. Te tengo. Eres conejo muerto. Telegrama para Elmer Gruñón. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Querido sobrino, te dejo 3 millones de dólares en mi testamento. Tu tío Louis. ¡Cielo, soy rico, soy rico! Postdata. Pero no tendrás un centavo si le haces daño a los animales, especialmente a los guanejos. Eres libre, guanejito. Ahora ve a saltar y a jugar en los bosques. ¡Oh, cielo, soy rico! ¡Ya lo oyeron! ¡Ahora lárguense! 3 millones de dólares. ¿Ah? ¡Solo te vuelo la cabeza! ¿Qué diría tu tío Louis? I'm just an angel in disguise. La ra ra ti ra ra ti ti ti. Por favor, señor conejo, regrese a saltar a los bosques donde pertenece. Sea un buen conejito, ¿quiere? ¿Qué intentas hacer? ¿Matarme? Así fracturarás mi cráneo. Llamaré al tío Louis, lo haré ahora mismo. ¡Sí! ¡Operadora! ¡Operadora! ¿Tienes una moneda? ¡Hola, señorita operadora! ¡Comunícame con el 313! ¡Eres tú, Merd! ¿Cómo va todo allá? Por favor, señor Gualejo, no llame al tío Louis. No volveré a lastimarlo. Lo prometo. Bueno, está bien. Pero más vale que te comportes, cabeza de huevo. ¿Qué hay de comer en este antro? ¿Comer? Comer, ya se lo mostraré. Se cree muy listo, ¿no? Pase por aquí, por favor. Así aprenderá. ¡Ese maldito gordo tramposo! ¡Déjame entrar! ¡Abre la puerta! ¡Creo que pesqué neumonía! ¡Abre la puerta! ¡Moriré! ¡Moriré! ¡No! ¡Soy muy joven para morir! ¡Por favor! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Oigan! Con esta actuación me ganaría otro Oscar de la Academia. Ah, despídeme del tío Luis, por favor. ¿El tío Luis? ¿Pero qué he hecho? $3,000,000 perdidos. No te mueras, buen hijito. Walk by, baby, on a treetop. When a wind blows your cradle. Más a prisa, Coco Loco, más a prisa. Walk up my baby on a tree top. When the wind blows, the crater will walk. When the bomb breaks, the crater will fall. Down will come baby. ¿Entrega especial? Su tío Lu ha estirado la pata. Ha heredado $3,000,000. Impuestos de herencia, $2,000,000. Defensa de Estado, propiedad. Por lo que nos debe... $1.98 en bielos. No nos tocó mucho, ¿verdad, Mantecas? No, pero es tu turno. ¡Ay! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Uy, qué alegría! ¡Feliz Año Nuevo, gordo! ¡Muy gracioso! Bueno, ¡ay, de nuevo! ¡Oye, no bajes ahí! ¡Está oscuro! De ese guanejo. ¡Felices Pascuas!